Buenas tardes, audiencia del Grupo Fame. Estamos en un nuevo programa. Y bueno, ahora vamos a presentar al equipo. Hola Mati, hola Nico, hola Melanie, hola Valen, hola Sofi, ¿cómo andan? Bien, vamos Martín. Con muchas novedades del fútbol. ¿Quieres empezar por ahí? Empezamos por ahí. Dale, el viernes tuvimos varios partidos. Tres partidos tuvimos. Tuvimos el de Defensa Huracán, que empataron 0-0. Unión Olimpo, que Unión viene muy bien, sacando 11 puntos en 5 partidos. Es increíble lo del Tatengue. Está haciendo una muy buena campaña por ahora y quiere seguir así. Después Atlético Tucumán y Belgrano, que Belgrano mejoró bastante en su juego con respecto al torneo pasado. Pobre Belgrano, que quedó anteúltimo. Sí. Y después el partido de San Lorenzo el sábado. ¿Querés comentar algo sobre el partido de San Lorenzo? ¿Qué más te puedo decir? Era un partido demasiado ganable. Sí. Y jugó el ídolo de uno del equipo, uno de nuestro equipo. O sea, Nico, el ídolo de Nico, Caruso. Bueno, primero, hola Martín, ¿cómo estás? Mati. Bueno, al final Martín y yo fuimos a la cancha, te comentamos Mati, y fuimos a ver San Lorenzo Colón, lo cual me pareció que nos robaron bastante el arbitraje. Y vos cómo lo viste Martín, a pesar que fuimos a la cancha. La verdad el arbitraje fue un desastre. Aparte sí. Una cosa, jugó tu ídolo. Bueno, para los que no saben, yo odio a Caruso y Martín me molesta con eso y por eso dice que es mi ídolo. Y él pasa lo mismo, hace lo mismo pero con Angeleri. Después de San Lorenzo Colón, ¿qué se jugó el domingo, Mati? Después hay los partidos de sábado, que se jugó Temperley y Estudiantes, que a los 16 minutos del primer tiempo Estudiantes ya iba ganando 3-0, que ese fue el resultado final. Los goles de Otero, Lugercio y Fernández. Después, Lanús le ganó a Gimnasia en el Bosque, 3-1 con 3 goles de Pepe San. El gol de Gimnasia fue Mazola. Y Argentino sobre el final le ganó 2-0 a Racing, en un partido que Racing no le está yendo bien en este torneo, en el comienzo. Mejor no me nombres a Lanús porque me da bronca, en serio. Por la Copa. ¿Y a vos qué te parece? Y hablando sí. De Vélez, hablando de fútbol, encima Vélez perdió contra Independiente comiéndose un gol. Sí, perdió contra Independiente. ¿Qué pasó? Parece que Independiente lo está teniendo de hijos últimamente, ¿eh? Igual en el historial Vélez le llega a unos 7-8 partidos. No, 6. Con este perdido ya son 6. Con 6, es verdad. Conté este último partido. Bueno, después el domingo, ¿qué partidos hubo, Nico? El domingo hubo Talleres, Patronato ganó Talleres de local 1-0 después San Martín de San Juan y Rosario Central, que San Martín le ganó 3-1 Rosario Central. Independiente jugó contra Vélez 1-0, después Boca Juniors Chacarita 1-0, ambos jugaron con 10 jugadores. Y por último Tigre River 1-1. Ah, una cosa, por cierto, a Chacarita le robaron 2 penales. Un penal que se lo robó. Bueno, Martín, para vos que casi siempre que juega Boca es todo robo. No es que sea todo robo, sino que cada equipo que juega contra Boca, Boca la termina robando de algún modo, con alguna falta o con algún penal. Es insólito que el arbitraje esté siempre a favor de Boca. Para mí, yo pienso, no es que siempre, pero hay algo medio raro ahí que siempre como que le tienen... La mano de Chiqui Tapia. Puede ser, bastante puede ser eso. Bueno, Mati... ¿Me podías decir qué partido se jugó el día lunes? Nico, ayer se jugó Banfield-Arsenal, que Banfield iba ganando 1-0 y Arsenal tenía un expulsado. Y Banfield, la verdad, se durmió, no jugó un buen partido y Arsenal se lo terminó dando vuelta. Hablando de el expulsado, fue por una terrible patada que le metió, ¿no, Mati? Sí. Casi lo hubo, por suerte no pasó problemas mayores, pero igual terminó siendo expulsado. Contame, Mati, ¿qué novedades tenés de la selección argentina que nos jugamos la clasificación este jueves en la cancha de Boca a las 21:45? Contra Perú. Como todos escucharon... Al menos no está Higuaín. Capaz que escucharon o capaz que no, le venimos a comentar que Agüero tuvo un accidente en Holanda en el show de Maluma y va a estar 2 meses afuera por rotura de costillas. Entonces los delanteros citados van a ser Messi, Benedetto, Icardi, Dybala y Acosta. El Aucha Costa, ¿no? El Aucha Costa, de Lanús. Pero bueno, siempre con Lanús, ¿no? Siempre. Pero bueno, es un buen equipo y el Aucha Costa es un muy buen jugador. Después está Acuña, mediocampista está Acuña, Di María, Biglia, Paredes, Banega, Gómez, Salvio, Rigoni, Pérez, Gabo y Enzo Pérez. Hablando de la selección, Mati, ¿viste el Cholo Simeone? Él dice que puede ser que en un futuro venga. ¿Qué te parece esa idea? Para mí también puede ser que en un futuro venga. Dice que ahora no está preparado porque siempre que llega a la final de la Champions con Atlético de Madrid pierde y si llegamos a la final puede pasar lo mismo. Claro, para mí el Cholo está esperando que ganarle a Champions con el Atlético de Madrid y en ese momento agarrar en un buen momento a la selección argentina al principio, porque el Cholo se merece una selección desde el principio de las eliminatorias, no algo sobre final para clasificar al Mundial como está haciendo Sampaoli. Es insólito, güey. Llevan tres técnicos en eliminatoria. El Tata Martino, el Paton Bausa, que tenía que haberse quedado, en mi opinión. En mi opinión también. Tenía un sistema de juego que me gustaba. Es un grande. El Patón es un grande. Sí, yo opino lo mismo, que sacó campeón a San Lorenzo de la Copa Libertadores. Y encima citó a jugadores como Prato, que para mí son jugadorazos y cierto, marcan la diferencia. Cierto, que Prato pasó en Vélez, club de que vos sos hincha. Claro. Bueno, Mati, dejando el tema de fútbol, ¿tenés algo para contarnos de música, de anime? Anime después cuéntame, yo estoy acá por música. Bueno, primero que nada, murió Tom Petty, uno de los grandes rock norteamericanos. Que compuso muchos éxitos y acá tenemos el mensaje de la familia que se los leo. En nombre de toda la familia de Tom Petty estamos devastados de anunciar la muerte de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo, Tom Petty. Sufrió un ataque cardíaco en su casa de Malibú en las primeras horas de esta mañana y fue llevado al centro médico UCLA donde no pudo ser revivido. Murió pacíficamente a las 8:40, rodeado de su familia, sus compañeros de banda y sus amigos. Esto pasó en el día de ayer y le mandamos nuestras condolencias y es una muerte muy fatal en la historia de rock. Bueno, después el domingo, los Guns N' Roses y The Who tocaron en La Plata, un show tremendo, fue muy lindo. The Who estuvo increíble, yo tuve la suerte de ir a verlos y De Ju nunca había venido al país y estaba por venir en 2007, pero no pudieron venir al final. Y contando tu experiencia para ver un show en vivo, ¿qué te pareció, Mati? Mi experiencia es que De Ju, bueno, como dije, se escuchó muy bien, estuvo buenísimo. En cambio los Guns, el show del año pasado en River, para mi gusto, estuvo mejor. También el sonido. El domingo no se escuchó para nada bien. Y me quedé con ganas de que se escuche un poco mejor. Bueno, después está la noticia de que viene un nuevo One Direction a la Argentina. Sí, hace unos días acaban de anunciar que Nigel Horan va a volver a Argentina. Ya salió la preventa de las entradas ayer y como era de esperarse, se terminaron muy rápido. Y nada, esto fue muy, muy sorpresivo porque no se esperaba su llegada a la Argentina y va a estar tocando el 6 de julio del año que viene en el Lunar Park. Valen, ¿qué tenés para opinar sobre esto? Nada, me parece genial porque así tanto él como Harry, tipo, vienen los dos el año que viene y es buenísimo. Aunque también me gustaría que vengan los demás y toquen los cinco de nuevo, pero qué sé yo, me parece una muy buena experiencia que, nada, buenísimo. Sí, está buenísimo porque nada, pero igual todos esperamos que vuelvan los cinco. Sí, yo creo que en un futuro no muy lejano se pueden volver a juntar y hacer una gira grande. También porque, bueno, lo comercial es muy grande, porque pueden ganar mucha plata, las fans vinieron a Argentina creo que hace 4 años en Vélez. Y nada, mucha gente fue. Y también, como dijimos antes, como dijo Valen, que viene Harry a la Argentina el año que viene. Claro, así que los esperamos a los dos que el año que viene a ver cómo van con sus canciones nuevas, con sus nuevos éxitos que sacaron. Por ejemplo, hace poco Niall sacó una nueva canción que se llama Too Much, Too Ask. Y nada, así que esperamos que quieran venir más seguido porque íbamos a esperar hasta la venta a ver si podemos comprar entradas. Porque ni Valen ni yo pudimos comprar, pero bueno. Bueno, y después por último, una noticia esperada por todos. Salió el line-up de Lollapalooza, que va a ser el 16, 17 y 18 de marzo de 2018 en el Hipódromo de San Isidro. Y tenemos como headliners a Pearl Jam, los Red Hot Chili Peppers y The Killers. Después van a estar Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Sound System, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, DJ Snake, Kygo, Hardwell, Liam Gallagher, El Hecho Oasis, The National y después muchísimas bandas más. Va a haber más de 100 bandas. Y acá le vamos a dejar escuchando un tema de los Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Escuchando Grupo Fame. El programa que tiene todo lo que más te gusta. El programa ideal. El programa que habla de todo. Sintoniza Frecuencia Libertador. Thank you. Bueno, volvimos y queríamos recordarles que estamos en el programa número 10. Pasó muy rápido todo el tiempo, ¿o no, Mati? Sí, bastante, y por eso vamos a celebrar haciendo un nuevo sorteo que acá Mel va a decir la consigna. Bueno, la consigna es la siguiente. Nosotros vamos a decir una adivinanza ahora, y cuando resubamos el programa en nuestras redes sociales tienen que mandarnos la respuesta y etiquetar a dos amigos y tienen que seguir la página. Y nuestras redes sociales son en Facebook Grupo Fame y en Insta Radio Grupo Fame. Así que vamos a decir la adivinanza ahora y cualquier cosa después la repetimos de vuelta. Así que la adivinanza es la siguiente. ¿Qué es algo y nada a la vez? ¿Qué es algo y nada a la vez? Bueno, acá no podemos responder, pero nuestros seguidores van a tener que responder y, como dijo Mel, van a tener que primero poner la respuesta, etiquetar a dos amigos y todos van a tener que seguir la página. Después vamos a hacer un sorteo entre todas esas personas y le vamos a regalar un premio. Bueno, ahora sí, Mel, pasemos a tu columna de anime, como siempre, como todos los martes. Sí, creo que nos vamos a quedar un poco sin presupuesto por los sorteos, pero está bien. Esta semana no hay muchas noticias de anime. Ahora, dentro de poco, van a empezar a transmitir la nueva temporada, la temporada de otoño. Y estuve revisando y no hay títulos muy interesantes, así como para hablar. Melanie, así que... ¿Y tenés novedades de Your Nice? No, no hay novedades de Your Nice todavía. Y así que vamos a hablar de una noticia que para mí es una excelente noticia porque yo seguí este anime. Y es sobre la tercera temporada del anime Boku no Hero Academia. Este año, la semana pasada, se terminó de transmitir el último episodio, el episodio 25 de esta segunda temporada del anime. El año pasado se estrenó la primera, este año la segunda. Y al parecer el año siguiente, el año que viene, se va a estrenar la tercera. Es muy raro que esto pase, de que un anime tenga temporadas todos los años. Pero este anime tiene un manga bastante extenso. Y así que da para unas cuantas temporadas. Así que todavía no hay fecha específica, pero esperemos que sea muy, muy pronto. Creo que hablaste de este anime, ¿o no? Antes. Sí, este anime era sobre un chico que vivía en un mundo donde todos tenían poderes y él no tenía poderes. Y después consiguió entrar a la escuela, a la academia de sus sueños, para hacer que él quería ser un héroe. Al igual que su héroe favorito, All Might. Algo así se llama. No me acuerdo. Bueno, y esta serie se hizo muy popular en esta temporada, ya que fue muy muy hablada esta serie y fue bastante interesante este año y el año pasado en el que salió. Así que esperamos ansiosos la siguiente temporada. Bueno, ahora nos estamos quedando casi sin tiempo y vamos a escuchar rápidamente la columna de covers, que el estaje, la canción original es Pinball Wizard de The Who, que tuve la suerte de escucharla el domingo en La Plata, que es una canción excelente. Y aquí la vamos a escuchar. Bueno, recién estábamos escuchando la canción original de esta canción excelente de The Who, que con esas guitarras estupendas. Y bueno, ahora vamos a escuchar el cover de Elton John, que es muy versión Elton John con el piano. Bueno, acá lo vamos a escuchar. Bueno, recién estábamos escuchando el cover de Elton John de la canción Pinball Wizard, que como decía antes, la versión de Elton John es con el piano, con la voz de Elton, que también es una versión muy excelente, pero igual yo me quedo con la original, que me parece mucho mejor. Bueno, ahora Sofi, ¿qué nos vas a traer la semana próxima? Bueno, la próxima semana, el próximo martes, vamos a estar presentando Otro Día en la Vida de... para presentarles qué es lo que hacen las personas que trabajan acá en el colegio todos los días, cuáles son sus hobbies, sus aficiones, qué hacen fuera del colegio y que nos cuenten alguna anécdota divertida que haya pasado acá. Así que bueno, no se lo pierdan. Ahora vamos a repetir la adivinanza por si algunos no lo escucharon. La adivinanza es... ¿Qué es algo y nada a la vez? ¿Qué es algo y nada a la vez? Así que este, como saben, es nuestro programa número 10 y queremos agradecer a todos por acompañarnos siempre. Y nuestras redes sociales para responder la pregunta son en Facebook Grupo Fame y en Instagram Radio Grupo Fame. Así que pueden estar contestando las preguntas ahí. Igual vamos a publicar la consigna de vuelta, por si acaso. Y así que gracias a todos porque nos acompañan siempre. Gracias a la profe que nos permite estar acá y es muy entretenido estar en la radio. Así que nos vemos la próxima semana y esto fue Grupo Fame. No te olvides de escuchar la radio los martes a las 13:45 horas y la repetición los miércoles a las 3. Grupo Family. Seguí acompañándonos